Seen her in a while. Cumbia baby. Esto es mano arriba. Poder ser caballero, buen compañero, decirme a todo que sí sin peros, tener caballos, ser estanciero o ser hijo del lechero, matarte a fierros, quedar ropero o ser fullback de los teros, ser bombero, ser jardinero, tener un lindo trasero. Podés estar recontra mil bueno, pero no me pidas que me ponga de novia en enero. Ya se sabe que el verano es de los solteros. No me pidas que me ponga de novia en enero. Ya se sabe que el verano es de los solteros. Podés tener muy poco dinero, tener un imperio petrolero, ser inteligente como ingeniero o ser tremendo pa' jugar al rojo, al negro o al cero o en el Barcelona